Hoy abro yo, pero mi compañero Luis Angió está por allí en el éter, en la comunicación telefónica o por Skype, que también es una comunicación telefónica ahora que lo pienso. Quizás me corrige él. ¿Cómo te va, Luis? Está en la Feria del Libro en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Rosaura y Nati, en la 690 Julio Pardo. Sí, estamos acá en la Feria del Libro, precisamente estamos en el stand de Los Cuatro Vientos, editorial de Los Cuatro Vientos, porque Roberto Cartés, que es un compañero trabajador del subte y además fotógrafo, hoy presentó un libro que se llama Fotoactivismo Subterráneo. Por supuesto vinieron muchos compañeros del subte, amigas, amigos, a saludarlo y a llevarse su libro. Pero como lo tengo aquí al lado, lo que podemos empezar es a charlar un poco con Roberto para que nos cuente de qué se trata ese libro. ¿Qué te parece? Perfecto, Luis. Bueno, Roberto, ¿de qué se trata este libro? Bueno, este libro lo que hace es recoger la experiencia que hemos tenido de lucha los trabajadores en el campo de la imagen, ¿no? Desde, bueno, yo participo del 2006 en adelante, ¿no? Hasta la fecha. Pero, investigando un poco, además de tener una compañera que es una de las más grosas, Karina Díaz, encontré que, por ejemplo, este es un ensayo de texto, no es única, solo fotografía, sino es un texto sobre la fotografía. Y investigando un poco, hay antecedentes en la historia, en la Alemania de posguerra de la Primera Guerra Mundial. En los años 20 y moneda, una revista llama a concurso para ilustrar la revista a los trabajadores para que ilustren la revista. Y resulta que los trabajadores le salieron con un montón de fotos de este tipo, de fotos que hacemos nosotros, que no es la visión del patrón, no es la visión de los medios de prensa, ni de los medios políticos partidarios, llámese, sino que tiene una reflexión desde la introspectiva del trabajador mismo, que es el que sufre en carne propia todos los avatares que le suceden en el trabajo. Uh-huh. Ahora, quienes vemos esas fotos, porque muchas veces la vemos en el Facebook tuyo, ¿estás siempre con la cámara y vas con la cámara buscando el lugar? Porque no es fácil en los lugares donde vos te metés para sacar fotos. No sacás ni en la boletería ni en el molinete. Bueno, la verdad es que sí, ya gracias a Dios yo soy un mecánico de los trenes, ¿no? Y tengo acceso a lugares que no muchos trabajadores tienen. Y además ando por toda la línea, o sea que tengo acceso también a lugares donde puedo bajar con la prioridad que se puede bajar a la línea, ¿no? Entonces puedo hacer esas gracias a Dios, esas fotos, que son la mirada de un trabajador, no es que son la vista del subte o de los metrolegados, sino que la mirada de un trabajador. Pero así como yo puedo hacerlo con la cámara, que tengo una cámara, estoy estudiando fotografía en el Quinquela, además de esto, yo veo que muchos compañeros se inquietan en este sentido, y lo que además hacen es hacer, no la misma, con la misma calidad, pero sí lo hacen con el celular, es porque tienen dentro de su sentimiento algo que los impulsa a tomar una imagen que no es muy común. Las imágenes dentro del subte. Y bueno, yo empodero estas imágenes para los medios, para que puedan ver lo que hay dentro de lo que es el trabajo cotidiano del subte y poder, de hecho yo laburo, y poder mostrarlo al mundo, ¿no? Porque el trabajador es parte de la construcción de un país. Y bueno, en este sentido vamos todos. Claro, son esas cosas que el usuario del subte común, el ciudadano común, viaja en el subte, se sube al andén y sube por una escalera mecánica, una escalera normal y está. Pero vos lo que mostrás es eso. No sé si es un submundo, pero sí el mundo de abajo de lo que pasa cotidianamente, y mostrás, para mí, ¿no? El pasajero, todo lo que ustedes hacen para que el pasajero pueda ir y trasladarse de un lugar a otro. Sí, esa es la idea, ¿no? Que el pasajero también se empodere de un lugar que en cierta forma es mágico. Uno si ven los escritos de la antigua Grecia, de las civilizaciones antiguas, encuentra historias como la del Minotauro, encuentra el laberinto en los túneles, encuentra una cosa muy atrayente. Y bueno, justamente juego con esa idea de lo místico, pero además de que lo místico está dentro de la arraigado en la raza de los trabajadores, en lo que somos los trabajadores como esencia. Bueno, Rosaura, no sé si vos querés hacerle alguna pregunta a Roberto, si no ya lo dejamos libre. Sí, yo si puede ser, le quería hacer una pregunta, no sé bueno, si tenés que pasarle. Ya le pongo el auricular. Dale. Hola. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo Rosaura va? Te saluda acá de este lado. Tenía simplemente una curiosidad, no sé si la voy a poder expresar bien, pero vos decías, es la mirada de un trabajador, ¿no? No es una simple foto del subte. Por un lado, bueno, preguntarte qué de distinto tiene la mirada de un trabajador de estas fotografías, y por otro lado, preguntarte cómo fue la presentación, quiénes estuvieron allí, y qué respuesta recibiste en este poquito tiempo después de la presentación. Bueno, antes que nada, buenas tardes y mucho gusto, Rosaura. Sí, mira, el tema casi lo explico en el libro, ¿no? Te explico más bien cómo es la mirada de un trabajador que además está en lucha, por eso es fotoactivismo subterráneo. La idea es mostrar lo que somos en esencia. A ver, un medio de prensa es una persona externa, sea buena o mala, comparta o no comparta, es una persona externa. Uh-huh. Un empresario que es el propietario de, por ejemplo, de esta concesionaria, tiene otra mirada que tiende más a lo que tienen intereses económicos. Y así te puedo enumerar organizaciones y contextos político partidario, ¿no? Sin embargo, el trabajador es el que sufre en carne propia, o sufre o goza de cierto conocimiento que no lo tienen el resto de la gente y de lo cotidiano que hace a su vida, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, fotografía de cumpleaños, de dentro, que a veces festejamos como trabajadores, festejamos cumpleaños de alguno, o cuando estamos levantando molinetes también, o directamente el túnel es uno de los de las imágenes más claras que tengo, que hacen a la virtud de que solamente el trabajador puede disfrutar, además de trabajar, disfrutar del túnel en toda su inmensidad, ¿no? Viajar en la cabina de adelante es algo que, bueno, no muchos, muchas personas que viajan pueden tener ese. Antes lo tenían con los coches de madera, ¿no? Pero ahora no tienen esa visión, y eso hace que nosotros querramos el trabajo este, por lo menos el trabajo que realizamos, con mucho más sentimiento. Claro. Y con respecto a la presentación, ¿quiénes estuvieron allí? Bueno, en la presentación estuvieron compañeros míos de la agrupación, compañeros míos del subte, Karina Díaz, que la mencionaba, una de las más grandes fotógrafas que hemos tenido en el gran subte fotógrafa. Como activista, sí. De hecho, compartimos con ella muchísimas jornadas de lucha y en las calles, y bueno, siempre nos encontramos con Karina Díaz más. Karina Díaz era guarda cuando yo comenzaba como mecánico, así que también vi la generación de ella crecer a lugares superiores que antes no se daban para la mujer. La lucha que han tenido las mujeres dentro del subte también es importantísima. Claro. Se ganaron su lugar y se lo ganaron con creces. La verdad que es realmente una cosa admirable. Bien. Bueno, Roberto, por mi parte te agradezco muchísimo esta comunicación, esta información, y por supuesto que saludamos una producción de este tipo tan creativa, además, ¿no? Porque es bastante novedoso. Sí, gracias a Dios, bueno, se dio de que los compañeros siempre están presentes, en cierta manera. Agradecen, y esta es su manera de agradecer, estar presente en un evento que es casi personal, pero tiene el sello de tantos momentos que hemos pasado álgidos, como por ejemplo luchar contra la patota, la UTA y todas esas vicisitudes que se dieron durante toda esta historia. Claro. Les agradezco por ser parte de esto, y la verdad, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Saludos. Bueno, Rosaura, Aquí entonces ya lo dejamos que descanse a Roberto. Seguramente se va a ir con algunos de los compañeros a tomar algo por aquí. Si te parece, vamos a una, hacemos una pausa, una pauta, y te doy un pantallazo de lo que pasa en la Feria del Libro, que está bastante interesante, algunas otras actividades, y también te puedo contar lo que pasó la semana pasada en la legislatura con el tema de la ley de incineración de residuos. Que bueno, va a dar bastante que hablar, ¿eh? Perfecto, Luis, ya venimos. Vamos, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya casi 20 minutitos pasaron de las 8 de la noche. Hablábamos sobre la presentación del libro de fotografías de este trabajador del subte, de Roberto Cartés. También suceden muchas otras cosas en la Feria del Libro, y también, además de estar en este momento en la Feria del Libro, Luis estuvo, como decía recién, en la sesión en la legislatura en la cual se votó la incineración de la basura de la ciudad de Buenos Aires. Pero si te parece, Luis, danos primero un pantallazo sobre lo que está sucediendo ahí en la feria, y después nos metemos de lleno con esta legislatura que Dios nos dio. Bueno, se ve, te digo, mucha gente, por ser un día hábil, con lluvia, que no da para salir mucho, no dan muchas ganas, pero mucha gente, muchas chicas y chicos, mucha juventud. La verdad que es llamativo que desmintamos un poco este tema de todo lo ciber y lo mediático, internet y demás, porque evidentemente hay avidez por los libros. Por lo menos acá se ve los chicos y chicas. Yo estuve, vos sabés que un rato antes, a las 6:30, lamentablemente no me pude quedar hasta el final, porque como estaba la presentación de Roberto del libro, pero en la sala Julio Cortázar, hubo una presentación por parte de Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, y se recordaba, vos sos muy, muy joven, entonces vos quizás la escuchaste nombrar, alguna vez tuviste en tu mano alguna revista, pero se habló de los 40 años de la revista Humor. Uh-huh. Y bueno, ahí coordinó Sergio Ciancaglini, que es uno de los editores de la revista MU, y estuvo nada menos que Mona Moncalvillo, Carlos Ulanowski y Miguel Re. Bueno, que son los que han empezado a escribir notas memorables. Sí. En la época de la dictadura, tapas, caricaturas de estos personajes siniestros que los ridiculizaban, en plena dictadura, ¿no? En el 80, 81, 82. Uh-huh. Bueno, fue una charla interesante, por lo menos hasta donde yo me pude quedar. Y te puedo decir que sí, aquí en la feria, como para darte otro pantallazo, si bien sabemos que los libros están muy caros, recorriendo están... Vos sabés que se encuentran algunos ejemplares a precios bastante accesibles, porque según lo que a uno le guste leer, pero si te gusta novela, poesía, incluso textos bastante clásicos, se pueden encontrar por 80, 90 pesos o 3 libros por 200 pesos, que en realidad, dentro de lo que uno puede tener acceso al bolsillo, y le gusta la lectura y le gusta distintos tipos de literatura, no me parece que no sean quizá para poder venir y llevarse algunos libros. Y lo que hay también, que no son tampoco muy caros, pues libros para chicos, libros uh-huh. para chicos, libros de cuento. Hay muchos stands que tienen permanentemente libros fundamentalmente de chicos, dibujos, esos libritos armados que los abren, ¿viste? Los abrís y te aparece una casita, un elefante, que bueno, qué sé yo, uno se recuerda en su niñez y la verdad que los mira y los admira esos libros, ¿no? Uh-huh. Y a los chicos les llama mucho la atención. Sí, claro, sí, claro. Y es una manera de empezar a tener en la mano un libro. Claro. Bien. ¿No? Antes de tener un celular o una tablet. Sí, los jóvenes también le están leyendo muchos libros en el celular y en la tablet, viste que sí, se venden también sí. En formato sí, virtual, sí. Así que bueno, eso siempre está bueno. Si te parece, Luis, vamos a los bifes y vamos. Me contás qué pasó en la legislatura porteña, que se votó esta ley tan polémica para la incineración de la basura de la ciudad de Buenos Aires, que tiene varias aristas, ¿no? No es solo una cuestión ambiental, sino también hay una cuestión económica, una cuestión política detrás de la aprobación de esta ley. Y por supuesto, estamos hablando, muchas veces hablamos de la aprobación de estas leyes y pocas veces nos detenemos en quiénes son los responsables, en cómo fue el proceso de elaboración, de discusión de esta ley. Estuviste siguiendo el tema en estos últimos días y estuviste en la sesión en la cual se votó, así que si querés, adelante. Sí, la ley se votó el jueves pasado, pero el día miércoles, el día anterior, un grupo de legisladores de la oposición, del FIT, de Unidad Ciudadana y de otros bloques minoritarios, junto con organizaciones sociales, de recicladores, de cartoneros, se convocaron a una conferencia de prensa ahí mismo en la legislatura porque denunciaron algo que se le filtró evidentemente al gobierno, que era un paper con un PowerPoint donde desde el mes de noviembre aproximadamente ellos habían hecho y elaborado todo un trabajo de, vamos a decir, de preparación mediática, de preparación con organizaciones sociales, con ONG, con periodistas, como para fogonear e ir preparando a una parte de la sociedad o alguno de estos sectores para que ayudaran a fomentar la necesidad y las, entre comillas, bondades de lo que iba a ser esta ley, ¿no? Digamos que lo que hace la ley esta de incineración de residuos es modificar la ley existente, que es la famosa ley de basura cero, donde, justamente en ese punto, en esos papeles que se ha filtrado de parte del gobierno, una de las cosas que ellos reconocen es que el proyecto y el plan de basura cero no se pudo cumplir. Ahora no sabemos por qué, porque evidentemente, hasta la semana pasada nosotros en la pauta que tenemos publicitaria del gobierno de la ciudad, en nuestros programas se seguía hablando de la ley de basura cero y cómo reciclar, y resulta que ahora parece que va a ir todo justamente, paradójicamente, al tacho de la basura, ¿no? Claro. Porque lo que están planteando ahora es nosotros hablamos con algunos legisladores, como Gabriel Solano y Andrade de Unidad Ciudadana, y ellos nos contaban, por ejemplo, esta ley se votó, como ellos la llaman, en cuotas, porque se votó la aprobación de la incineración, de volver a incinerar los residuos. Después de 40 años, la dictadura de Videla con Cacciatore cuando era intendente, fue el que eliminó la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Y esta gente 40 años después vuelve a incinerar residuos, como vos decías, con todos los agravantes que tiene en cuanto a contaminación ambiental. Pero lo que no dice la ley, por ejemplo, es dónde van a estar las usinas incineradoras, cuántas van a ser, con qué tecnología se va a hacer, cuál es el... Todo lo que se sabe acerca de eso son simplemente rumores. Sí, no, porque ellos no lo han dicho todavía. Se puede suponer que, por ejemplo, es muy probable que en la Recoleta no van a poner ninguna usina incineradora, ¿no? Lo más probable es que la pongan en la zona sur. Bueno, Machiavelli, que es el ministro de Ambiente, de la Ciudad de Buenos Aires, al día siguiente de haberse votado la ley, dijo que una de las usinas iba a estar por Villa Lugano, por allí. Uh-huh. O sea que descaradamente al día de hoy. No te puedo creer. Bueno, sí, créeme. Mira vos, che. Porque el tema además es, como también han hablado organizaciones de recicladores y de cartoneros, en Buenos Aires, en la capital federal, solamente hay más de 6.000 trabajadoras y trabajadores que son los que separan los residuos, los que se los llevan para reciclar. Y ahora, en realidad, con este proyecto, a medida que se vaya poniendo en funcionamiento, si es que se logra, porque lo que hay que ver también es que la población de la Ciudad de Buenos Aires tampoco ha reaccionado porque no sabe si le va a tocar a él o no. Como no dicen en qué barrio va a estar, en qué zona, en qué lugar, y además lo tienen bastante callado, vos fijate que los medios prácticamente ni han hablado de este proyecto que se votó, ¿no es cierto? Entonces se hace muy difícil que se tome conciencia de la gravedad de esto. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, y además es una especie de ley votada a ciegas, digamos, porque si hay tantas cuestiones que hacen a la aplicación de la ley sobre las cuales no hay nada de información, es difícil pensar en el lugar del legislador que toma la decisión de votar favorablemente esa ley, sabiendo tan poco, ¿no?, al respecto. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue esas maniobras que se mandan siempre, cuando pusieron a consideración la ley en el recinto, en un momento determinado, una legisladora de las casas, que es legisladora de, acá se llama Vamos Juntos, ¿no?, el partido del oficialismo, uh-huh, planteó una modificación al artículo 3 de esa ley que se estaba por votar. Por lo tanto, los legisladores de la oposición lo que plantearon es, y Gabriel Solano fue el que hizo una moción de orden para que justamente, si ahí van a presentar en el mismo recinto una modificación a la ley, al artículo tercero, que nadie conocía el texto, que volviera a comisión ese proyecto con ese artículo que se quería plantear en ese momento para seguir discutiéndolo. Bueno, por supuesto, perdió 36 votos a 22, uh-huh, o sea, siguió la sesión, se aprobó la ley en general con ese artículo tercero, que nadie conoce el texto, por lo menos los legisladores de la oposición no lo conocen y no lo conocían en ese momento, y obviamente fue a la inversa, 36 votos a favor de la ley, 22 en contra. Digamos que el oficialismo tiene 34 votos seguros, y hubo dos, Carlos Abrevalla y Di Pierro, que son, a veces son opositores, a veces son oficialistas, a veces sale el sol, a veces llueve, ¿viste?, porque son de esos legisladores que van y vienen, uh-huh, le dieron dos votos más, que además, la verdad, no se entiende muy bien por qué, porque no tenían necesidad de, para, en mi opinión, políticamente, de incinerarse tanto ellos, si igual no necesitaban sus votos, ¿no? Pero bueno, como Del Pierro, por ejemplo, había presentado un proyecto alternativo, terminó diciendo, bueno, lo termino de cerrar con ustedes y estoy de acuerdo, y que chao, ya está, ¿viste? Bueno, en el recinto hubo después bastante protesta, se pasó un cuarto intermedio porque, bueno, había mucha gente, mucho público, entre los recicladores, las organizaciones gremiales, Greenpeace, uh-huh, y los, bueno, no los agredieron físicamente, pero sí con cánticos en contra de lo que habían votado esta gente, ¿no? Por supuesto, Santilli, que era el vicejefe de gobierno que presidía la sesión, con su mejor cara de póker, riéndose de toda la gente que estaba ahí reclamando y sufriendo, fundamentalmente los trabajadores, sabiendo lo que a partir de ahora les puede llegar a pasar, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que esto recién empieza, y lo que hay que hacer, justamente lo que el gobierno no quiere, que es darlo a difundir entre la sociedad, entre los medios, entre los barrios, entre los vecinos, para que a medida que vayan tomando conciencia sepan que a la vuelta de su casa le pueden poner una usina incineradora. Y no solamente hablemos de capital, porque como es un proyecto que en principio, como vos decís, de acuerdo a versiones, se estaría hablando de 12 usinas incineradoras que saldrían 3.000 millones de pesos cada una, como mínimo, no van a estar en Buenos Aires, también se van a instalar en algunas localidades del Gran Buenos Aires, que por supuesto, con María Eugenia Vidal a la cabeza como gobernadora y algunos intendentes de algunas localidades que también manejan ellos, es muy probable que el día de mañana aparezca en alguna de esas, en Quilmes, donde está el cocinero Molina, o en Morón, donde están los otros que son aliados a ellos, o que son del propio partido, y se encuentren con que va a haber ahí las usinas también, ¿no? Claro, está bien. Bien, bueno, buen informe, Luis, respecto de esta nueva ley que en principio va a haber que aceptar. Bueno, veremos, veremos. Bueno, vamos a pasar el chivo porque en la página de La Retaguardia hay una nota que escribiste vos con Fernando y acompañando yo, justamente haciendo una reseña un poco mejor de estos hechos, ¿no? Tanto del miércoles la conferencia de prensa como el jueves. Uh-huh, perfecto. Bien, Luis, gracias por esta compañía de un poquito más de media hora. Nosotros nos quedamos aquí, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a hablar en un ratito. ¿Qué tenés? Vamos a hablar con Margarita Meira, ella es integrante de la organización Madres Víctimas de Trata. Realizaron una denuncia importante en relación a el penal de Melchor Romero en La Plata, en el cual ellas denuncian que hay víctimas de trata en el sótano de ese lugar. Se hizo un allanamiento junto a la familia de Joana Ramallo, así que vamos a hablar con Margarita un ratito nada más para que nos cuente de qué se trata esta denuncia. Así que yo me quedo aquí hasta las 9 y te dejo libre paseando por la Feria del Libro, Luis. Y yo me quedo aquí en la Feria del Libro viendo a ver si encuentro algunos libros. Ya compré un par de libros y voy a seguir viendo si hay algo más interesante para llevar y bueno, ver cómo anda todo y volver. Lo que hago a veces es miro, marco algunos libros y vuelvo al otro día, a los dos días, tranquilo. Escúchame, yo cumplo años el viernes, te aviso, por las dudas. Ah, bueno, está bien. Bueno. ¿Qué querés, una velita para la torta? Fíjate. Bueno, dale. Bueno, Luis, bueno, un beso. Te mando un beso. Chau ahí a Nati también. Gracias por todo en la operación técnica que nos bancó. Muy bien. Un beso. Hasta el martes que viene. Chau. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas y decíamos al comienzo del programa y recién también adelantábamos que hubo una denuncia que realiza el grupo de madres víctimas de trata en relación a lo que es el penal de Melchor Romero en La Plata, en el sector psiquiátrico puntualmente de ese penal. Se denuncia que habría en ese lugar víctimas de trata con fines de explotación sexual, ahí cautivas, que estarían siendo alojadas en ese lugar. Esta es una entrevista que también arrastra una ganas de hacerla hace tiempo, porque hace un tiempo cuando Margarita fue amenazada, fue baleada, mientras daba una entrevista no pudimos comunicarnos con ella, se nos hizo muy tarde y bueno, aprovechamos entonces para hacerla hoy y poder hablar sobre esta nueva denuncia. Estamos en comunicación con Margarita Meira, que integra Madres Víctimas de Trata. Margarita, ¿cómo estás? Rosaura te saluda acá. ¿Cómo te va? Bien. Muchas gracias por darme una nota. No, por favor. Gracias a vos, Margarita. Consulta entonces. Estaba leyendo el comunicado que han sacado en relación a la denuncia sobre lo que sucede en el penal de Melchor Romero. Sí. ¿Cómo han llegado a esta información? ¿Hubo un allanamiento? ¿Hay una investigación? Mira, acá vino una chica que se escapa del penal, que estuvo secuestrada con 10 chicas más, que ya estuvo en otro penal, y ella en ese penal había llamado al 145, pudo llamar El 145 no mandó el allanamiento aparentemente enseguida, cuando la policía ya le avisó que se tiene que ir porque va a haber un allanamiento. Bueno, ellos sacaron a las 10 chicas y lo llevaron al Mecho Romero. Uh-huh. Y ella logra escaparse y apareció acá el jueves, creo que era a la 1 de la mañana, por ahí. Y bueno, cuando me cuenta todo esto, a mí me agarró una desesperación. Ella dice, yo no voy a denunciar más porque tengo miedo, porque al final yo arriesgué llamar al 145 y no hicieron nada. Uh-huh. Bueno, me dice que hay 10 chicas, que es un sótano, que entran con el auto hasta el sótano, y que la tienen muy dopada de día y que a la noche lo sacan al prostíbulo, que hay 20 guardia cárcel involucrado, y un comisario de apellido Ceballos, el comisario retirado, no sabe mucho, pero es comisario, que de nombre, de sobrenombre le dicen, le llaman 5 minutos. Uh-huh. Y que los guardiacárcel no sabe el nombre porque todo tiene número. Las uh-huh. 20 guardiacárcel tienen número, ella no sabe. Y bueno, me dijo que había una nena que vive muy lejos en un lugar que hay mucha nieve, que ya la mataron y que mataron otras chicas también. Y bueno, ella hizo todo para escaparse, quiere salvar a esas chicas. Pero desgraciadamente se llegó tarde y no se hizo el allanamiento como corresponde. Allanaron sola, porque ella me dijo que era en el penal, en la parte psiquiátrico. Uh-huh. Yo pensé que había un solo sector de psiquiátrico. Yo no conozco el penal, pero claro, sí la justicia tiene que saber. Claro. Y resulta que hay 2 lugares. Se allanó uno, que tampoco fue un allanamiento, fue un mamarracho, porque allanó solamente la abogada de querellante con 4 o 5 policías de la abogada de ustedes. De ellos, de Marta. De ajá. Marta. Claro. Y bueno, eso no es un allanamiento, es una inspección ocular. Uh-huh. Y aparentemente no encontraron ni el sótano ni no encontraron nada, pero sí estaban muy enojados los del juzgado porque por culpa nuestra, que llamamos a los medios, no pueden llevar los perros, y esto me indignó muchísimo. Me indignó muchísimo que me digan, y aparte, antes que yo declarara, ya llamaron al penal desde el juzgado. Porque me dijo, yo llamo al penal. Le digo, no, llame al enemigo, mándele uh-huh. allanamiento. Pero bueno, llamaron, avisaron, no, o hicieron correr la voz. El tema es que también la abogada me critica porque yo hice esta es que dice, esto se hace consensuado y con tiempo. ¿Cómo vamos a hacer con tiempo? Si la chica que se escapó, cuando una chica se escapa, ellos sacan todo. Uh-huh. Esto ya lo sabemos, entonces hay que hacer rápido las cosas. Pero el juzgado avisó, me reta porque la culpa es mía, no pueden llevar los perros. ¿Qué tiene que ver los perros con los medios? Uh-huh. Estaban muy enojados porque estaban los medios. Y el allanamiento no fue un allanamiento. Yo me puedo equivocar porque no soy abogada, no sé, cada cosa que hacemos lo hacemos por las ganas de ayudar a las víctimas, pero el juez no se puede equivocar. El juez no puede allanar un solo lugar. Si yo dije que había un sótano, era buscar ese sótano, no ir a revisar las camas de los internos. Sí. Era buscar ese sótano. No encontraron el sótano. Es decir, ni siquiera se encontró el lugar que esta víctima describió. No, pero ¿qué pasa? Ella me dijo que era el penal de enfermo psiquiátrico. Pero hay 2 de enfermo psiquiátrico. Uh-huh. Y lo más grave fue cuando nosotros nos enojamos mucho con la abogada porque hizo ese tipo de allanamiento que no corresponde, no estaba el fiscal, ni el juez, ni nadie. Entonces yo le dije que esto era un mamarracho, me enojé mucho. Estuve contenta que se fueron otros compañeros que fueron con madre, porque si estaban esos compañeros, no sé, iba a haber un desastre, porque estaban muy enojados. Y bueno, después que terminó todo, que no se encontró nada, la abogada me dice, lo que pasa que yo cuando vos estabas declarando, no te quise interrumpir en tu declaración, pero vos estabas equivocada, porque era al lado, en el otro penal, ahí está el sótano. Y entonces, ¿a qué fue? ¿Y hay posibilidades de hacer otro allanamiento en ese lugar? El tema es que nosotros no somos querellantes en la causa. Claro. Pero tenemos que pedir a Marta que pida otro allanamiento en ese lugar que está el sótano. No van a estar las chicas porque ya lo sacaron, seguro. Ojalá que estén, pero no van a estar. Que lleven los perros para que vean si ahí estuvo Joana, para que hagan ADN, para ver porque esta chica me dice que hay una tal Camila, y a mí en mi cabeza me vino Camila Sinal y no así muy rápidamente, pero bueno. ¿La víctima dice haber visto a Joana? Ella dice que sí. Ella dice que sí, que no se acordaba muy bien los nombres, pero que sí que Joana le encargó por la nena, no sé. Y se supone que en este lugar donde ellas estaban alojadas, ahí es donde eran explotadas. Sí, abusada por los guardias cárcel, pero la llevaban de ahí al prostíbulo. Uh-huh. ¿Y sabemos cuál es el prostíbulo al que la llevaban? Ahí en el centro de La Plata, no muy lejos. O sea, está ubicado, digamos. Y sí, ahí tienen que allanar el lugar del sótano que la abogada conoce. Hacer ADN, llevar los perros, que marque si estuvo Joana. Yo voy a tratar de convencer a esta persona para que vaya a declarar. Mi idea es que vaya a declarar. Claro. Porque no es lo mismo que yo hable con ella y le haga preguntas que le pregunte a un fiscal o un juez. Bueno, la trata se aprende en la calle. Yo creo que no va a haber mucho más, pero uno con la cabeza fresca por ahí puede preguntar otras cosas. Uh-huh. Esto es muy grave lo que pasó, porque este juez no allanó, si hubiese allanado todo el penal, ahí encontrábamos el sótano. Claro. Porque al final la abogada me confirma que está el sótano. Esto fue lo más indignante, me dolió mucho. Claro. Me dolió mucho porque, bueno, a mí el sacrificio lo dejó a un costado, pero toda una movida para que el juez no haga nada y claro. Y aparte que me grite que por culpa mía no pueden llevar los perros, ¿qué es esto? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver? Aparte, yo digo, si un juez tiene que allanar mi casa, yo estoy seguro que va a allanar toda la casa, no va a allanar la mitad. Acá fue allanado la mitad, menos de la mitad. Claro. Yo me puedo equivocar, pero muchísimo. Cualquier persona común se puede, que no sea juez o fiscal, se puede equivocar. Pero un juez y un fiscal no se puede equivocar, tiene que hacer su trabajo. Uh-huh. Y como corresponde. Entonces no sé si hacer una queja, no sé qué medida. Todavía no hablé con los abogados porque vine muy loca y hoy por suerte me dieron mucha prensa para seguir visibilizando la trata y quiero hablar con ellos para ver cómo podemos manejar esto, que allá en los lugares que falta. Sí. Margarita, hace mucho tiempo que en este ámbito de la militancia feminista, abolicionista, te vemos, te escuchamos en distintos lugares, acompañando distintas causas con una posición muy clara, muy definida en relación a la trata. Pero poco se sabe de tu historia. No sé si te lo suelen preguntar. La verdad es que no sé si te lo preguntan en general los periodistas, pero a mí me interesa por lo menos conocer algo de tu historia con relación a la trata, cómo llegaste a donde estás hoy, si es que lo querés contar. Sí, estoy encantada, les cuento, pero mi historia pasó hace 26 años. Lo sé. Cuando desapareció mi hija, y imagínate, en los años 90 uno no conocía absolutamente nada, 91, absolutamente nada de trata. Yo vengo de la selva de Misiones, donde apenas tengo una primaria, o sea, pisar un juzgado para mí era imposible, ¿no? No sabía, no entendía, y he caminado mucho, he pedido mucha ayuda a todos los jueces, menores, jueces federales, jueces, bueno, una lista larguísima tengo de mi camino. Y también una vez una persona muy querida me dijo, ¿por qué no vas a la CIDE, que ahí es el lugar donde te pueden dar una mano? Y yo digo, ¿qué es la CIDE? No tenía idea que era la CIDE. Y bueno, me voy a la CIDE, me atiende Fiuso, Raúl Martín y el Gauchón, y me prometen que me van a encontrar a mi hija. El juez me decía que tiene toda la policía en la calle buscando a mi hija. La asesor tutelar de menores, Virginia Laurenco, me decía, yo, ella tiene 17 años y sabe lo que hace, nosotros no estamos para cuidarla. Hoy le dieron el premio y la ascendieron a secretaria de un juzgado. He caminado mucho, he aprendido sobre el dolor y la lucha, porque yo estaba embarazada y estar embarazada y buscar una hija es muy doloroso, muy doloroso. Y me recuerda ahora, hay una chica desaparecida en Formosa y la mamá está embarazada y la verdad que me duele el alma, no sé cómo viajar porque no tengo para ir hasta allá y darle una mano. Caminé mucho y al año, cuando ya mi bebé tenía 3 meses, una noche mi marido era chofer de taxi porque en los 90 nos quedamos todos sin trabajo. Yo vendía en la calle y armé el comedor comunitario con Susi, con mi hija. Y armamos el puesto en la calle también. Y mi marido se fue a trabajar de chofer de taxi. Él no es papá de Susi, yo soy viuda del papá de Susi. Y una noche, a las 3 de la mañana, yo estaba dando el pecho a mi bebé y llega mi marido. En la puerta había otros taxistas que vinieron, llevaba al asesino y al amigo, que es el que mató al marido de Georgina Barbarossa, Smith. Y el asesino de mi hija lo llevaba de pasajero y escuchó cuando hablaban que Susi había fallecido. Así me entero y llego a la comisaría quinta y lo primero que me pregunta el oficial cuando entro, ¿cómo me enteré? Y yo le dije, me contó un vecino. Y me dice, porque mire, acá tienen el oficio que nosotros le avisamos y usted no vive en esta dirección. Bueno, ahí ya me hizo clic en algo, dije, esto no puede ser. Bueno, la pude velar, la pude enterrar. Mi casa era un desastre, debía alquiler, debía todo. Dije, Susi ya está muerta, voy a cuidar a mi bebé de 3 meses, ordenar mi casa y me voy a ocupar de Guadalupe, que tenía 5 años, y Martín de 12. Y bueno, 4 años después, cuando empecé a caminar para hacer justicia, habían hecho pasar por accidente y cobraron $40,000. También me mandaban avisar y yo no vivía en el lugar. Ahí me di cuenta que es una corporación mafiosa, terrible. Yo pensé que los que tenían prostíbulo eran algunos perejiles, ¿no? Es el poder. Yo caminé muchísimo, me fui al Ministerio de Justicia. Quería hablar con Ritondo me echó, no me recibió. Fui a la presidencia, Eduardo y Menem me echaron, me amenazaron, me puso un comisario que me amenazó, no me recibieron. Bueno, así fue mi vida, llorando, en la tristeza, en la soledad. Yo sabía que ella estaba en Yapuy, Cocodrilo, en Rusia, Escorpión, pero no sabía quiénes eran el dueño, nunca supe. Hasta que años después vino Lorena Martín y me contó, me dijo, Susi estuvo en Champú y Cocodrilo, que eso es de mi papá. Claro. Y ahí yo me puse loca, digo yo. Entonces, a la persona que yo le pedía por mi hija, lo tenía él en su prostíbulo. Y me dice, y él es socio de Mauricio Macri. ¿Y hubo algún juicio por la muerte de ella, no? Sí. No, de todo hice. Pero el tema es que uno no tiene abogado, y el Estado no tiene abogado para la trata. Resulta que los abogados que me atendían a mí eran los estudiantes de Derecho que practicaban sobre el expediente de mi hija. Esto me entero cuando mi marido vio que el desastre, que uno lo que necesita es un abogado, me dijo, yo me pongo a estudiar y quiero ser abogado para llevar esta causa adelante. Y así se recibió. Y bueno, hoy estamos en la lucha con todo este tema y me fui enterando qué es la trata de personas, que son los que yo pensaba que champú y cocodrilo eran boliches bailables. Y yo pensaba que esta bestia lo llevaba ahí para vender droga o para cometer delitos. Yo siempre dije a Susi la voy a encontrar en un cajón o presa por robo, porque eran esta persona que hacía de novio era delincuente. Es el mayor narcotraficante de Argentina. Entonces, bueno, así se me fueron cerrando todas las puertas y fui entendiendo lo que es la red de trata. Y por eso me puse al frente de esta lucha, porque dije, cuando mi marido se recibió de abogado y ya era abogado de pobre en tribunales, un día viene con un expediente de una piba desaparecida. Y yo dije, uy, qué alegría, por fin vamos a estar en tribunales del lado de adentro y vamos a investigar este caso. Pero yo siempre corriendo con otras mamás, un día le pregunto cómo iba el expediente, me dijo, no, yo ya rendí mi materia y pasé. Quiere decir que estos jueces corruptos, profesor de la universidad, ponen a sus alumnos a practicar sobre expedientes de pibas desaparecidas, porque total somos pobres, ignorantes y no sabemos nada. Y este es el país que yo quiero cambiar. No puede ser que el gobierno, los gobiernos se burlen de las madres que buscamos nuestras hijas. Uno lo busca, o sea, el Estado lo busca y no lo encuentra. Y resulta que ellas están en las páginas de internet de prostíbulo. ¿Vos vivías en Capital Federal al momento que Susi desapareció? En este mismo lugar. Alquilo hace 37 años. Se crió acá desde los 7 años. Guadalupe nació acá, Manuel nació acá. Hace 37 años que vivo acá. ¿Y Susi desapareció hace 25? Sí. ¿Y cuánto 26. Tiempo estuvo desaparecida? Un año. Tenía 17 años. Sí, tenía 17 años. Terrible el país en el que vivimos. Yo fui descubriendo que esto es una red mafiosa, desde el gobierno para abajo todo. La trata de personas, hoy un prostíbulo hace 400.000 pesos por día. Es un negocio millonario, paga campañas políticas, compra jueces. Yo digo, Mauricio Macri está en el gobierno. Fue jefe de gobierno de la ciudad con la plata de la chica secuestrada. Fue presidente de Boca con la plata de la chica secuestrada. Y si no, fíjense, la cancha de básquet en Boca se llama Luis Conde, que es el que figura como dueño de champú. Uh-huh. Es lamentable. Yo esto lo descubrí por Lorena Martín, que me contó todo y me mostró todas las pruebas, porque le robó al padre pruebas y muestras y cosas. Ella está hoy escondida en España, que yo sigo hablando con ella y me sigue dando información. La causa que la Servini descubría, esta mafiosa, lo cajoneó, ahora se tiene que reabrir, porque se escaparon tres pibas del prostíbulo de Cancún, México, que Raúl Martín sigue siendo dueño. O sea que ahora se reabre la causa. Y yo creo que ahí vamos a poder poner el caso de mi hija, porque la ley es de lesa humanidad, ahora de trata, el delito de trata es de lesa humanidad y voy a poder seguir con la causa de mi hija, porque resulta que uno dentro de los 12 años tiene que hacer el juicio, si no se archivan las causas. Uh-huh. Y esto fue también una de las cosas que me complicó la vida, porque entre medio los jueces no hacían nada y yo no sabía y no podía y puse mucha plata. Los abogados se vendían y toda la plata que ganaba trataba de pagar a un abogado y resulta que se vendían porque son todos socios de la trata. Y es muy dura esta lucha, es muy dura. Bien. Para nosotros los prostíbulos son los centros clandestinos de violaciones, tortura y seguida de muerte, porque usan a las pibas y cuando ya su cuerpo no resiste la matan, y con la complicidad de estos fiscales corruptos la entierran como NN. Eso no queremos más. Queremos un banco de huellas dactilares para los entierros NN, queremos una ayuda económica para las madres, queremos que el Tratado Internacional del 49 de Derechos Humanos se ponga en la Constitución, queremos abogados querellantes, hay muchas cosas que falta y hay que hacerlo porque no se puede vivir en un país así. Bien, Margarita. De mafiosos. Muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a seguir lo que comunicaron hoy, ver si hay novedades al respecto. Y te vamos a volver a llamar cuando sea necesario. Gracias, ¿eh? Por favor, gracias a usted. Chao, chao. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya son las 9 de la noche, dejamos a la operadora sin tema para pasar, operadora barra musicalizadora, perdón, ¿cuál era, Nati? Ah, bueno, no me gusta tanto. No voy a decirle a los oyentes cuál es, así no me linchan. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche, seguramente a equipo completo. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Hasta luego. Esto fue Otras Voces, Otras Propuestas.